los tiempos han cambiado. ¡Lunico! Pero seguimos fuertes. Salimos tu género maleante que se hizo de la calle. Hasta los tiempos de antes, motivando la hiel. Ustedes no tienen con qué frontear. Habla mucho, pero nuestro paso sigue. Nada se busca con nosotros. Esto es la fórmula de Spina Records. Que hacía falta en el laboratorio. Así que Pina, prepárate la receta. Que ahora sí que la fórmula está completa. Y no se puede negar, tenemos el cash. Máquinas en el garage, oh my god, la mirage. Miren la esquina, lo que se avecina, yeah. La maravilla con el combo Pina, yeah. Esto se quiere decir que ahora vamos por encima. Más allá de la cima, los dueños de la tarima. Nosotros somos un misterio, una ecuación astronómica. Cantando nos burlamos de la crisis económica. Somos la fórmula, combinación muy fuerte en la tarima. Papel principal de esta película. Muchos tratan de imitar y no lo pueden lograr. Estamos llevando el urbano a otro nivel musical. Motivando a la calle sin rival, a los fans y a los garcés. Vas a apostar a este sentir de ganar. Es costumbre a capacitar la disco, llenar. Somos genuinos, este combo es real. Los favoritos de la casa, vamos allá. Los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real. Que más frontear, si somos la fórmula. Los favoritos de la casa, vamos allá. Los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real. Que más frontear, si somos la fórmula. Sí, los más queridos, los que tienen el control de Pina, los elegidos, este es el combo. Que ha viajado todo el Pacífico, chequea el historial, que lo nuestro es verídico. Pina lo decía, que rompería el combo tal día, lo volvimos a hacer. Vive fantasía, socio mala mía, yo sé que quería, tú eres de Mattel. Tranquilo, roncamos porque podemos, como dice papi, acá tenemos lo que queremos. Los tortosos de género, los poderosos, bueno el mundo nos conocen como los formulosos exitosos. Todos somos exitosos, somos la inspiración de los envidiosos. Mentira, te tiro tu ronca, yo ronco, tú tienes tu combo, yo tengo también. Seguimos viajando en primera clase, dinero contando en pacas de 100. Sencillo, somos los que controlamos, esta es la fórmula. Con el mundo nos quedamos. Que los raperos, que si los raperos hacen dinero es la pregunta. Vivimos cómodos o estamos en la funda. Y me ven en foto con billetes 100 y se sorprenden. Pero cuando estoy dándole clase, no me atiende y se prenden. Por no saber cómo lo hago y es más fácil hablar de mí que pones a facturarlo. Yo tengo muchas cosas que ustedes desean. Desde lo caro, la casa, mi vida y la de mi jeva. Y se llegan con el pical de bling bling y se me ofende. Y da falsas promociones, pero mami, salgan a la calle. Escuchen mis canciones, el chimal y plan B siguen sonando. Al final quieren copiar la fórmula y siempre la estamos cambiando. Yo soy maestro, ¿qué palabra? ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la bala, mamá, me siento dulce. Pero es sencillo, nosotros no nos inventamos el éxito, solamente tienen que trabajar.